lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Gabón, Gabón, Oleleta y Periferias. Bueno, la aguja del reloj, no sabemos si es la del segundero o la de las horas o las de los minutos. Se nos ha clavado, pero bien clavada, que se nos va el tiempo. Pero por fin llegamos aquí al estudio de Zintzilik con nuestra cacharrería, como es habitual. Bueno, y como es habitual en nosotros, haremos un vuelo rasante por todo el planeta o todo lo que nos dé tiempo a rasear. Y sacaremos las noticias que nos cuentan en los medios de comunicación convencionales o como quieras llamarlos. Bueno, entre otros, Jacqueline Ashley nos va a contar cómo está la situación en Kenia, ya que ahora solo nos acordamos de cómo están los índices de contagios, o cómo va, si va la curva para arriba o va para abajo, y no vemos mucho más allá de nuestras narices, entre otras cosas, como no, por tener la mascarilla en el morro. Hay amiguitos y amiguitas, pero no solo es culpa de la mascarilla. Es culpa de los medios de información o de desinformación que lo único que hacen es manipular a las masas. Bueno, y como decíamos, intentaremos resumir el tiempo que nos dé en este ratito. Todo lo que recogemos en el correo y llegamos con el tiempo un poquito justo, pero mientras elegimos un buen tema musical, vamos organizándonos poquito a poco. Bueno, también agradecer a los que nos enviáis vuestros audios al Cajón del Pensamiento. Un gran saludo a los que llegáis, como yo, que hemos llegado un poquito con la aguja marcando. Y a los que no habéis llegado, seguramente algo recuperaremos de la máquina del tiempo. Tenemos aquí el botón verde, que le das y te retrotrae en algunas expresiones del antaño. Como no, también nos iremos a otras partes de las formas de vivir tras la pandemia, ¿no? Que parece que ya va bajando la cosa. Pero aún así, antes de esto, todavía estaba el sistema de los alimentos y algo tan básico como el agua un poco en riesgo. Vamos a ver cómo lo retomamos desde estos tiempos. Meji Rodríguez, desde la Ecología Social de Rebelión, nos va a hablar sobre este tema. Bueno, entre otras cosas, sobre el uso indiscriminado que hacemos del agua, sobre todo del agua limpia y del agua clara. También tendremos al alacrán, que le veo que está con los ojos achinados. Está con los ojos achinados buscando el tesoro de Moctezuma. A ver con qué nos sorprendes hoy, ¿no? Sí, pues hoy con Margaret Atwood también. Mira. Ahora estoy haciendo una batida. Imagino que encontraré algo. Seguro, seguro. El tesoro de ella. Bueno, ¿y qué os parece si nos damos ese masaje que lo solemos dar antes de despegar? Con nuestra máquina del tiempo. No. Y nos vamos a pegar este pequeño saltito con el completo Stars Ball. Si es que quiere. No quiere. Bueno, así nos vamos a desperezar con Judy Clay y su Death of Rose. Let me put you down. Yeah. Bueno, y nos vamos hasta Kenia, donde Jacqueline Ashley nos va a contar lo que está ocurriendo en estos momentos. Nos recuerda que más del 70% de las personas que habitan en Nairobi viven en apenas un 5% del espacio de las residencias de esta ciudad. En la actualidad, la policía de Kenia está desplazando y a veces incluso matando a tiros a las personas para dejar sitio a promotores de inmobiliarias y también a autopistas para los ricos que pasan por la zona. En el pasado mes de diciembre, mientras los residentes de Nairobi estaban en familias o viajaban a la costa para pasar las vacaciones, la policía de Kenia obsequiaba con balas a las personas más empobrecidas de esa zona para que no dieran mala imagen para el turismo, claro. Bueno, nos recuerdan desde allí que decenas de familias, incluso Mutisha y su familia, una de las personas que reenviaba esta información, llevan más de 2 meses durmiendo en un extenso asentamiento en tiendas de campaña, levantado sobre las ruinas de sus propias casas. Esas casas eran derruidas para ampliar la zona residencial para el turismo y destruidas, como decimos, en una campaña de demolición masiva que realizaba el gobierno y que comenzaba en el mes de octubre. Las excavadoras, o conocidas por bulldozers, destruyen al menos 13.000 hogares, además de negocios, escuelas, y desplazan ni más ni menos que a unas 76.000 personas. Bueno, y antes de que acabara el año, las tensiones en esta zona llegaban a su culminación, ya que el 27 de diciembre, cuando se producían enfrentamientos entre la policía y quienes residían en esos barrios. En aquel momento, Mutisha, esta familia de la que estamos hablando, está dentro de una de estas tiendas improvisadas y la policía lanza gases de lacrimógenos y el gas entra en la tienda donde hay niños y hay personas mayores también. Bueno, esta situación que se está, como os decimos, en una escala de limpieza de imagen para abrir paso a las personas ricas en un mundo como es la zona africana de Kenia, es una zona que la gente vive de una forma tan humilde que no creo que suponga tanto gasto al gobierno como para dejarle su espacio. Y aún así, crear otras zonas para la gente más rica. Más información la tenéis en rebelión.org con la publicación, como decimos, de Jacqueline Ashley. Me llaman cada 2 horas. Claro, patrón, como usted diga. No se me pongan monstruones, pues. ¡No se me pongan monstruones, pues! Bien sencillitos, pasen desapercibidos. ¿Y qué putas está haciendo? Preparándome, ¿no? Se van a reunir con políticos, no con mafiosos. Que no son la misma cosa, patrón. Los políticos se espantan fácil. Una pistola y ya. Hágale, pues. Hágale, pendejo. According to CMP wiretaps, the Sicario Poison was recorded saying he was driving to Bogota this afternoon. Gavín no barre, no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Gavino Barrera, con más de 1000 hombres, se levantó por la sierra. Su causa era buena, pelear por los pobres y repartirles la tierra. Usaba el bigote grandote atufado, su paño rojo enredado. Vestido de manta habló con Madero, traía arriscado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaban. Pero aunque pisara sobre los huizaches, sus plantas no se espinaban. Gavino Barrera, igual que Zapata, quería repartir las tierras. Por eso peleaba y entraba en batalla, sonando sus carrilleras. Recuerdo la noche que lo asesinaron a un lado de Tlapehuala. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gavino Barrera, con todo y caballo, cayó con la balacera. La cara de ese hombre revolucionario quedó besando la tierra. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gavino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados. Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Bueno, recogemos de los vídeos rebeldes que el 7 de febrero se cumplían 60 años de la instauración del bloqueo de los USA a la islita de Cuba. Recordar que este bloqueo es el más largo y el más nocivo de la historia humana. Una rebelión publicaba este vídeo con el permiso del autor mediante una licencia creativa Commons Copyright in the Realm, que a continuación reproducimos y esperemos no acabar en la cárcel de Martutene por ello. Ellos le llaman, eufemísticamente, embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Apenas triunfa la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, Estados Unidos inmediatamente trata de acabar con ella. Y esta parte le toca al presidente Eisenhower, quien le da, de un lado, prioridad a la CIA para que lleve planes para su desestabilización, pero también empieza a atacarla a partir de leyes y normas. Siendo el presidente Kennedy el que se encargaría de enfilar todo tipo de agresiones, tanto en leyes como en militares, de saboteo y terroristas. El 3 de febrero de 1962, Kennedy firmaría la Directiva Presidencial número 3447, la que se hizo o empezó a ser efectiva el 7 del mismo mes. De esa forma imponía el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba a partir de la Ley de Comercio con el Enemigo del año 1917, promulgada contra el antiguo Imperio Alemán y sus aliados previo a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. Un anticancerígeno, nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. En muchas formas se puede ilustrar el impacto del bloqueo. A veces los tratamientos hay que cambiarlos 3 y 4 veces porque no tenemos el medicamento adecuado, porque falta algún material para poder hacer ese medicamento. Podemos hablar específicamente de los momentos en que no hemos podido tener abastecimiento de algunos medicamentos importantes para el control de las enfermedades, de momentos en los cuales nos ha sido difícil adquirir equipamiento médico a través del cual nosotros podamos hacer tratamiento, o bien equipamiento médico a través del cual nosotros podamos realizar medios diagnósticos o de investigaciones, o bien podemos hablar de momentos en los cuales no hemos podido adquirir determinados reactivos para nosotros poder hacer estas investigaciones, estos estudios que requieren los pacientes. A Cuba no se le puede vender por ningún país ningún producto o ninguna mercancía o ninguna maquinaria o ningún equipo que tenga más de un 10% de componente norteamericano. La gente también se sorprende. Bueno, este documento lo tenéis y dura unos 11 minutos y lo tenéis publicado en las www.rebelion.org. I didn't say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, isn't that 1969 okay? All across the USA. It's 1969. It's 1969. It's 1969, baby. It's 1969, baby. Ay, radio escuchas, qué paciencia tenéis conmigo. Tenéis mucha paciencia porque algo se forma entre el ver y el oír. Algo se forma entre mirar y el escuchar. Algo más como las combinaciones químicas en que un cuerpo nace de la unión entre dos elementos. Tomemos, por ejemplo, al agua. Y para que algo nuevo nazca mediante este proceso, ha de ser ellos diferentes o contener, si son sustancias compuestas, un elemento diferente que es liberado al producirse esta combinación. Bueno, la moraleja es que lo igual se suma simplemente. En cambio, lo diverso es lo que uniéndose da origen a algo nuevo. Así que viva el mestizaje. Bueno, recogíamos estas palabras de María Zambrano. Y que quedan publicadas en la AINE en enero de 1991, moría en Madrid la insigne, dicen, filósofa María Zambrano.

Caídos, señor Gabriel. Los tengo muy, muy caídos, como el valle. Igual que el valle, caídos. Ah, pues no me interesa. Buenas noches. Lo siento, Francisca. Qué superficial es la gente. ¿Verdad? Qué superficial es la gente, de verdad. Superficial. Qué superficiales son los tíos, ¿eh? Lavando Anselmo a orillas de un manantial, pasó cantando la leva. Al frente iba un capitán, pasó cantando la leva. Al frente iba un capitán. Al ver tan linda morena, al capitán le gustó y no le habló por la buena, a fuerza se la llevó. Cipriano, hermano de Anselma, peleó con el capitán, valiente como una fiera, y no le pudo ganar. El capitán a balazos mató a Cipriano Guzmán, y Anselma sobre sus brazos lo contempló agonizar. La tropa se había marchado. De cómo está el mundo en el, desde el 2021. Rodaron. Bueno, el ejemplo que encontramos, por ejemplo, en Chile, donde viven 19,4 millones de personas, al menos 600.000 sufren hambre, lo que significa un aumento de 57.000 personas en comparación con los datos registrados en el 2004 y 2006, unos años antes. La pistola Anselma. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. La alimentación es un derecho. Propuesta de Ana Muni para la Convención Constituyente Chilena obtiene masivo apoyo popular. Según los últimos datos de la FAO en su informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo en 2021, en Chile, donde viven 19,4 millones de personas, al menos 600.000 sufren hambre, lo que significa un aumento de 57.000 personas en comparación con los datos registrados entre 2004 y 2006. Además, 3,4 millones de habitantes en ese país tuvieron dificultades para acceder a alimentos saludables y nutritivos entre 2018 y 2020. Solo 15% de las personas mayores de 15 años consumen 5 porciones de frutas y verduras por día. El propio organismo reconoció que más allá de la pandemia, este escenario es consecuencia de la desigualdad en Chile. Con este panorama, sumado a una profundización de recetas neoliberales en el modelo económico que profundizó la importación de productos como azúcar, aceites, leguminosas, trigo, en detrimento de los mercados locales y de la comercialización de producción agrícola campesina, el 20 de enero de este año, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, ANAMURI, apoyada por la constituyente Alejandra Flores Carlos, presentó una propuesta para que el derecho de alimentación se ha incorporado como un derecho fundamental en la nueva Constitución chilena. La iniciativa, que será discutida en la Comisión número 4 de la Convención Constituyente, recibió además, el 2 de febrero, el apoyo popular con más de 16.500 firmas virtuales de la ciudadanía. Hicimos, te digo yo, una gran entrada cantando lo que se llama la refalosa del pan. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan que vivan los campesinos, ¿no? Que la cuidan con amor como quien cuida las flores. Esa mística realizada frente a la Convención Constituyente, que describe la referente campesina Francisca Pancha Rodríguez en Radio Mundo Real, fue parte de la estrategia de ANAMURI para sensibilizar a los convencionales sobre la necesidad de pensar qué implica y cómo se construye el derecho a la alimentación. Entrevistamos a Francisca Rodríguez para conocer detalles de la iniciativa ciudadana de ANAMURI, que destaca el rol de la agricultura campesina e indígena y la pesca artesanal en la producción de alimentos sanos, el trabajo de las mujeres, la necesidad de resguardar las semillas nativas y criollas. Le preguntamos cómo fue el camino recorrido para obtener tanto apoyo ciudadano, qué dificultades existen para incorporar la lucha por la soberanía alimentaria en el proceso constituyente y qué expectativas tiene sobre el resultado del que pueda llegar la convención y ante la asunción, el 11 de marzo, del gobierno encabezado por Gabriel Boric. ¿Por qué es importante que se presente esta iniciativa para promover el derecho a la alimentación? ¿Cómo fue este proceso? Fueron dos caminos, ¿no? Donde nucleamos con otro en lo que se presentó desde los constituyentes. Porque, mira, la metodología era la siguiente. O sea, había una iniciativa popular que para poder entrar al debate tenía que reunir más de 15.000 firmas. Pero había también otro canal que podía ser de que entre 8 como mínimo y un máximo de 16 constituyentes fueran a la vez presentaran la iniciativa como iniciativa de los constituyentes, que también permitía ir un camino seguro para entrar al debate, para que fuera debatido. Ahora, ¿por qué te digo? Porque aquí han habido varias iniciativas, y dentro de ellas hay como dos o tres que son de soberanía alimentaria, que no están presentadas por nosotras, ¿no? Sino que está presentado por la bancada rural donde actuamos nosotras. Y está presentada, dijéramos, también por el núcleo de los constituyentes de la bancada rural. Para nosotros, te digo, fue imperioso poder presentar el derecho a la alimentación, porque en la Comisión 4, donde se veían los derechos fundamentales, el derecho a la alimentación no estaba consignado. Estaba, dijéramos, graficado como un derecho fundamental alimenticio, ¿no? O sea, ni siquiera hablaba de los alimentos, sino que el derecho alimenticio, ¿no? Un derecho alimenticio fundamental. Cuando discutimos con los constituyentes, ellos nos pidieron disculpas porque de esa forma quedó consignado para el debate, porque había sido la propuesta de la derecha, ¿no? Y nosotros dijimos, pero esto solamente le abre paso a una alimentación desde la empresa. Y lo que nosotros necesitamos es un derecho a la alimentación basado en la soberanía alimentaria. Y por eso nos decidimos, te digo, a presentar el derecho a la alimentación como un derecho fundamental e inalienable basado en la soberanía alimentaria. Y además con este apoyo, ¿no? O sea, tener que reunir estas firmas también le da, me imagino, tiene otro peso, ¿no? Porque si reunieron más de 16.000 firmas. Nosotros pensamos que hacer un trabajo muy fácil, toda vez que el derecho a la alimentación no es solamente un derecho nuestro, es un derecho del pueblo, ¿no? De los sectores populares. Sin embargo, ahí tú te das cuenta lo lejano que estaba el pueblo de este derecho tan fundamental para la vida. No nos fue fácil reunir la firma. Por eso que nosotros optamos también por el otro camino para asegurar que fuera discutido. Y hubieron seis propuestas que se presentaron como derecho a la alimentación. Una de ellas tenía que ver con una presentación de la Universidad de Chile, que logró muy poca firma. Otra de la Universidad de Talca, también con muy poca firma. Otra que se hizo del sector que luchaba contra la obesidad. Y después se presentó un grupo que es CODEMA, donde está la pesca artesanal, están las cooperativas, está también una organización campesina, la Unión Obrera Campesina, y un grupo de consumidores. Ahora, y la última presentación la hizo la Sociedad Nacional de Agricultura, o sea, los empresarios, planteándose, dijéramos, el hecho del sustento alimentario basado en la empresa, por supuesto. Ahora, lo que nosotros hicimos, te digo yo, para garantizar que esto estuviera, es hablar con la gente de CODEMA, que su presentación estaba muy basada en la nuestra, porque también son organizaciones aliadas, amigas, ¿no? Nosotros le planteamos que teníamos la posibilidad que fuera presentado por 16 constitucionales y que nos parecía de que habían elementos, sobre todo del canal agroalimentario que está basado en la comercialización, que nosotros podíamos sumar en una presentación. Bueno, el archivo de audio sobre este derecho a la alimentación básica corrido. Lo tenéis publicado en RMR, no nos da tiempo de poner mucho más. En RMR, como decíamos, .fm, tenéis este archivo que dura alrededor de 28 minutos. Que fue fusilado y colgado en las... Entre otras cosas, como escuchábamos, decenas de campesinos hacen una gran entrada a la Constituyente el pasado 20 de enero cantando La Refalosa del Pan. Vamos a escuchar La Refalosa. Mira, está aquí adjuntada. A ver qué cantaban. De la tierra sale el trigo, que vivan los sembradores. De la tierra sale el trigo, que vivan los sembradores. Que le riegan con amor como quien riega las flores. Que le riegan con amor como quien riega las flores. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho. Y de pan nace el derecho a comer pan. Del trigo sale la harina, que vivan los molineros. Del trigo sale la harina, que vivan los molineros. Que vivan sus blancas manos llenas de harina a sus dedos. Que vivan sus blancas manos llenas de harina sus dedos. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho a comer pan. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho a comer pan. De la harina sale el pan, que vivan los panaderos. De la harina sale el pan, que vivan los panaderos. Que viva mi tierra linda, que por ella yo me muero. Que viva mi tierra linda, que por ella yo me muero. De la tierra sale el trigo, y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho a comer pan. De la tierra sale el trigo y del trigo sale el pan. Y del pan nace el derecho a comer pan. ¡Uy! Bueno, ya quedó ese tema, como decimos, en el resumen que hacemos de las radios de otras partes del mundo. Y entre otras publicaciones también está un archivo sobre el derrame de crudo en Perú. Lo recordábamos en informaciones pasadas, pero ahora tenemos un audio que, como no reconocer que no es más cómodo, porque ya a estas horas leer tanto texto en la pantalla es un poco mareante. 13, ¿qué te parece? Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Bueno, a ver qué es lo que nos cuentan sobre cómo está la situación después de este derrame de crudo en el mar. Un crimen socioecológico. Las transnacionales petroleras tienen un vasto historial de destrucción ambiental en todo el mundo. Chevron en Ecuador y Shell en Nigeria son solo algunos ejemplos. En enero de este año, más de 6.000 barriles de petróleo fueron derramados en la costa norte de Perú, responsabilidad de la transnacional Repsol. Radio Mundo Real conversó con Rosa Rivero, de la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú, sobre el comunicado emitido por la organización, la magnitud del desastre ambiental y las reivindicaciones de los movimientos sociales. La refinería La Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol, ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia de Callao, en Perú, ha ocasionado un desastre ecológico. El 15 de enero, en medio de la descarga del buque petrolero Mare Dorium, se produjo un derrame de 6.000 barriles de crudos de petróleo en el mar. Además del daño de la biodiversidad, tanto de la fauna como la flora marina, también ha habido impactos en las familias de pescadores y personas dedicadas al turismo que se han quedado sin recursos para sostener sus vidas. El Ministerio de Salud de Perú ha identificado 21 playas afectadas por el derrame. Además, también se ha puesto en peligro el ecosistema de dos áreas protegidas. La Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada Ancón. El OEFA

Kaixo, pelu eta desfase lunarreko entzule guztiak. Gaurko gauerako, ba, poema txikitxo bat. Hau da Marian Pesa idazlearena. Eta Amor, placer, rabia y revolución, poemas, crónicas y otros escritos liburutik aterata dago. Hortxe doa. Amigas mías, de niña siempre fui a colegios públicos. Público es que va todo tipo de gente. Mis amigas eran siempre las más pobres, las malas alumnas, las negras, las indígenas, las que nunca nadie quería sentarse con ellas, de las que los padres se avergonzaban, las que las madres criticaban. Yo también era una de ellas. Una tarde volvía saltando de la escuela. Entonces le conté muy contenta a mi mamá de mi nueva amiga. ¿Y a esta? ¿En qué portería la conociste? No respondí. Era mi amiga y ese dato alcanzaba. Yo podría haber sido ella. Eskerrik asko, Gabón. Pensaba que en Roma pintaría sobre las aceras a nuestros mártires y que la gente se pararía, preguntaría quiénes eran, qué significaba aquello y que yo respondería, son Palestina. En Europa nunca habéis sabido qué era lo que pasaba en Palestina. Primero estabais distraídos por vuestra guerra, luego por el alivio de que esta hubiese acabado. La alegría y el dolor os han impedido siempre pensar en nosotros. O quizá pensabais demasiado de los judíos. Haberlos perseguido os llenaba de horror y de amor. Cada vez que desembarcaban en Palestina os sentíais mejor. La tierra prometida. Venga películas y venga novelas sobre el tema. Mientras, por cada judío que desembarcaba, se expulsaba a 100 árabes. O se les asesinaba. La tierra prometida, ¿por quién? ¿Por Dios? No tengo constancia de que Dios haya firmado ese famoso contrato con Moisés en presencia de un notario. Yo solo tengo constancia de que en Palestina siempre han vivido y viven los palestinos. Desde la Edad de Bronce, desde finales del periodo neolítico. También han vivido los judíos con el reino de Saúl, de David, de Salomón. La historia es la historia. Pero han vivido junto a nosotros después de haber llegado desde Egipto como invasores. Y a principios del 19, cuando empezaron a hablar de la tierra prometida, los palestinos eran los únicos habitantes de Palestina, desde hacía 1300 años. Lo ha dicho un filósofo judío, Erich Fromm. Si de repente todas las naciones empezasen a reivindicar los territorios en los que vivieron sus antepasados hace miles de años, el mundo se convertiría en un manicomio. Seamos serios. Dios no les prometió Palestina a los judíos. Se la prometieron los ingleses, los franceses y los americanos para que Israel lo sustituyese en Oriente Medio cuando finalizase el mandato británico. De las raíces del odio, de Oriana Fallaci. Bienvenidos al mundo de sueño. Pasarlo bien, de Italo Calvino. Érase un país donde todo estaba prohibido. Como lo único que no estaba prohibido era el juego de la billarda, los súbditos se reunían en unos prados que quedaban detrás del pueblo y allí, jugando a la billarda, pasaban los días. Y como las prohibiciones habían empezado con poco, siempre por motivos justificados, no había nadie que encontrara nada que decir o no supiera adaptarse. Pasaron los años. Un día los condestables vieron que ya no había razón para que todo estuviera prohibido y mandaron mensajeros a anunciar a los súbditos que podían hacer lo que quisieran. Los mensajeros fueron a los lugares donde solían reunirse los súbditos. Sabed anunciaron que ya no hay nada prohibido. Los súbditos seguían jugando a la billarda. ¿Habéis comprendido?, insistieron los mensajeros. Sois libres de hacer lo que queráis. Está bien, respondieron los súbditos. Nosotros jugamos a la billarda. Los mensajeros se afanaron en recordarles cuántas ocupaciones bellas y útiles existían a las que se habían dedicado en el pasado y a las que podían dedicarse nuevamente de ahora en adelante. Pero los súbditos no hacían caso y seguían jugando, un golpe tras otro, casi sin respirar. Comprobando la inutilidad de sus intentos, los mensajeros fueron a comunicarlo a los condestables. Muy sencillo, dijeron los condestables. Prohibamos el juego de la billarda. Fue la vez que el pueblo hizo la revolución y los mató a todos. Después, sin perder tiempo, volvió a jugar a la billarda. If you leave me, if you grieve me, what will I do without you to see me through? Lo que es, lo que no. De Margaret Atwood. El amor no es una profesión, gentil o su opuesto. El sexo no es odontología, un solo suave relleno de dolores y caries. Y tú no eres mi doctor, tú no eres mi cura. Nadie tiene ese poder. Eres simplemente un compañero, un viajero. Y deja esta preocupación médica abotonada, atenta. Y concédete la ira. Y concédeme la mía. Que no necesita ni de tu aprobación, ni tu sorpresa. Que no necesita ser legalizada. Y que no está en contra de ninguna enfermedad. Pero está en contra tuya. Lo cual no necesita ser entendido, ni lavado, ni cauterizado. En cambio, necesita ser pronunciado, y pronunciado, y pronunciado. Por lo tanto, concédeme el tiempo presente. Margaret Atwood, muy grande. Bueno, y aquí ha quedado este vuelo de esta nave desastrosa que es Desfase Lunar. En vuestras mentes radiofónicas siempre quedará ese suplicio. Si es que aguantáis esta aberración radiofónica, como decía el compañero del barrio Tornasol, Radio Sufridores, Radio Estragaldabas, esto ha sido lo que ha dado por hoy esto. Agradecer a Cuca, Fernando, a Laura, que esa voz que seguramente os será familiar porque es otra compañera de aquí de Sinchili, que se ha animado y nos ha mandado esas palabras para este cajón del pensamiento. Cómo no, al alacrán que hemos tenido aquí con la Margaret. Oye, que Margaret te mola, ¿eh? O sea, te abre un poquito los ojos. ¿Era Noruega? ¿De dónde? Canadá. Canadiense. Margaret. La Pilar, que ha venido derrapando. Hemos escuchado un audio, pero que el Pilar es nuestra colaboradora number one. Pero bueno, el tiempo nos da a veces lo que nos da en esta puta vida. Aún así, la tenemos presente en esa máquina del tiempo que nos ha retraído a esas palabras de Palestina. Así, un saludo grande y gordo desde aquí, desde la Estrata de Marchain. Vamos a ver si aparcamos ahí a donde no veamos luces azules ni parpadeantes. Un saludo grande y gordo, agur. Aquel que pensase sin existir se le sancionaría por no existir pensando. Bye. Bezos en Ganeni, Bison, Almo, Toleno, Ose, Zevignon, Sonizewe.